Lo siento, pero volví a ser yo. O quizá todo lo contrario. He retornado a mi escenario a ser mi sicario y el que partió mi sol. Lo siento, pero volví a ser yo. O quizá todo lo contrario. He retornado a mi escenario a ser mi sicario y el que partió mi sol. Estoy de vuelta coloreando mis mantos de grises, opacando mis pardos tapices. Estoy de vuelta tras las rejas de mis cicatrices. Estoy yendo de vuelta pero queriendo oírme. Estoy de vuelta viendo abre el corazón como una falsa alarma. Enfermo de soledad se corona como todo mi karma. Terminé otra vez con dos armas. Estoy de vuelta a tientas con mi libreta y mi llama. Estoy de vuelta sin saber qué hacer, mucho menos pensar. Sé de vuelta bien que no sé de querer ni dónde quiero terminar. Pienso otra vez que igual iba a perder, por eso no jugué más. Estoy de vuelta oyendo atento al miedo a hablar en invierno. Estoy de vuelta matando al lado tierno, trabajando arduo, creando tantos tormentos. Sé muy bien que este quiero, más de vuelta soy, pero lo siento, pero volví a ser yo. O quizá todo lo contrario. He retornado a mi escenario a ser mi sicario y el que partió mi sol. Lo siento, pero volví a ser yo. O quizá todo lo contrario. He retornado a mi escenario a ser mi sicario y el que partió mi sol. Lo siento. Vuelta aquí lamiendo mis heridas, me excuso inclinado ante el demiurgo de mierda otra vez. Que ser inmundo hay de vuelta en mi cabeza, conflictos absurdos. De vuelta perdí la paz por la guerra en mi mundo y de vuelta me hundo, lo aseguro, soy puro amor al miedo. Estoy medio mareado por los medios, caigo al suelo. La soga que me sacaba del pozo la llevo atada al cuello. Pienso en todo aquello aún, tirarlo todo con vida. Sin dudar al ataúd cuando gozaba salud, sin ni siquiera un saludo. Todo de vuelta al baúl y fue por pura virtud. Eso diría un hindú mentiroso. Fue por pura luz de algún miedo firme y temeroso. Todo el gozo terminó en el olvido frío. Todos los pájaros callados fueron zánganos que no quisieron dar su sonido. Lo siento, pero volví a ser yo. O quizá todo lo contrario. He retornado a mi escenario a ser mi sicario y el que partió mi sol. Lo siento, pero volví a ser yo. O quizá todo lo contrario. He retornado a mi escenario a ser mi sicario y el que partió mi sol. Lo siento.